bulla. Y si me llego a morir, ya sabe que es culpa tuya. Y si me llego a morir, ya sabe que es culpa tuya. Thank you.